Bienvenidos al programa de radio Los Jóvenes y la Educación, una colaboración de Radio Santana y el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, con invitados, entrevistas y consejos para ayudar a su hijo a que tenga éxito en la escuela y en su vida. Buenos días, soy María Elena Terrones, dándole la más cordial bienvenida al programa de radio Los Jóvenes y la Educación del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, el cual tiene como objetivo ayudar a nuestros alumnos a desarrollar sus habilidades académicas y personales para prepararlos para el éxito de por vida. Esta mañana estamos transmitiendo en vivo nuestro programa de radio en español para hablar sobre el tema de la tecnología de la educación. Cada vez hay más evidencia que los padres de familia que utilizan la tecnología para involucrarse en la educación de sus hijos pueden ayudar a aumentar el rendimiento académico, los índices de graduación y la asistencia escolar de sus hijos. Con nosotros para hablar sobre este tema se encuentra el señor John Marsh, director del Departamento de Tecnología de Instrucción en el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. Él también hablará sobre las formas en que nuestro distrito y escuelas están utilizando la tecnología para comunicarse con los padres de familia y los alumnos, y compartirá varias maneras en que los padres de familia pueden equiparse con tecnología para apoyar a sus hijos a obtener un mayor éxito en la escuela. Por favor, llámenos con sus preguntas sobre este tema al 714-663-6084. John, bienvenido al programa de radio Los Jóvenes y la Educación del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. Es un placer tenerte aquí con nosotros. John, welcome to GGUSD's Youth and Education Radio Show. It's a pleasure to have you here with us. Well, thank you for having me today. John, si puedes comenzar por compartir con nuestra audiencia la razón por la cual la tecnología es importante en la educación y cuál es el compromiso del distrito con la tecnología. So let's get started with our questions, John. Can you begin by sharing with our audience why technology is important in education and what is GGUSD's commitment to technology? Oh, I would enjoy sharing that with you, Maria. In the Garden Grove Unified School District, we are committed to preparing all students to be successful and responsible citizens who contribute and thrive in a diverse society. We strongly believe that technology will help us accomplish this. You know, Maria, technology is everywhere. It's interwoven in almost every part of our lives. With the increasing presence of technology in our lives, it only makes sense to have technology in the classroom. Using technology in the classroom will help prepare students for future careers, encourage collaboration, and help students stay engaged. Students use a combination of technology as well as traditional print materials while learning with their teachers at school. Technology supports the outstanding teachers and other instructional staff that students interact with each day while at school. Sí, claro, me encantaría compartir esa información contigo. En el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, tenemos el compromiso de preparar a todos los alumnos para que sean ciudadanos exitosos y responsables que contribuyan y prosperen en una sociedad diversa. Creemos firmemente que la tecnología nos ayudará a lograr esto. Y sabes, María, la tecnología está en todas partes, entrelazada en casi todas las partes de nuestras vidas. Con la creciente presencia de la tecnología en nuestras vidas, solo tiene sentido tener la tecnología en el salón de clases. El uso de la tecnología en el salón de clases ayudará a preparar a los alumnos para futuras carreras, fomentará la colaboración y ayudará a los alumnos a mantenerse involucrados. Los alumnos usan una combinación de tecnología y materiales impresos tradicionales mientras aprenden con sus maestros en la escuela. La tecnología apoya a los maestros sobresalientes y a otro personal de instrucción que interactúa con los alumnos cada día en la escuela. ¿Y cómo se está comunicando el distrito con nuestros padres de familia a través del uso de la tecnología? So how is GGUSD communicating with our parents through the use of technology? Well, Maria, Garden Grove School District communicates with parents in a variety of different electronic formats. Both schools as well as the school district have websites where parents can find news as well as announcements regarding district-related and school-related events. Parents are also notified by telephone, email, as well as text messages about upcoming events using our Parent Square messaging program. Garden Grove uses Facebook, Instagram, as well as Twitter, which is now called X, to provide parents information. If you have not joined these sites, I encourage you to do so. Links can be found on the district website at ggusd.us. Also, Maria, the Aries Parent Portal is another great way for parents to be part of their child's learning. The Aries Parent Portal gives both parents as well as students access to important information such as attendance, upcoming assignments, and of course, very important, students' grades. Sí, bueno, pues el distrito se comunica con los padres de familia a través de muchos diferentes formatos electrónicos. Tanto las escuelas como el distrito tienen sitios web donde pueden encontrar noticias y anuncios sobre eventos relacionados con el distrito y con las escuelas. Los padres también son notificados por teléfono, correo electrónico y mensajes de texto sobre los próximos eventos mediante nuestra plataforma de mensajes Parent Square. El distrito también utiliza Facebook, Instagram y Twitter, que ahora es conocido como X o X, para proporcionar información a los padres. Si no se han unido a estos sitios, los animo a que lo hagan. Los enlaces se pueden encontrar en el sitio web del distrito en ggusd.us. Y también, María, quiero mencionarles que el portal de padres Aries es otra excelente manera para que los padres sean parte del aprendizaje de sus hijos. El portal de padres Aries les da a ambos padres y alumnos acceso a información sobre la asistencia, próximas tareas y calificaciones, que es muy importante. Gracias, John. Todo la información que nos has dado es muy informativo. Para cualquier pregunta sobre la tecnología en educación, por favor, llámenos al 714-663-6084. Thank you, John, for all the information. We're going to take a quick break before continuing with the questions. ¿Por qué no nos tomamos un breve descanso antes de continuar con las preguntas? No se vaya y no le cambie. En un momento regresamos con nuestro programa Los Jóvenes y la Educación. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. Se muele, se muele, se muele, se muele, se muele. que en Oaxaca con agua es el chocolate. Cuentan que en Oaxaca con agua es el chocolate. Dicen que en la fiesta toritos se han de quemar. Dicen que en la fiesta toritos se han de quemar. Para el que haga su manda por la pasión de Soledad. Para el que haga su manda por la pasión de Soledad. Gracias por seguir sintonizándose a Radio Santana. Seguimos con John Marsh, director del Departamento de Tecnología de Instrucción de GGUSD. Continuamos con las preguntas. ¿Qué recursos están disponibles si un alumno o familia no tiene una computadora o acceso a Internet en casa? So let's continue with the questions. So what resources are available if a student or a family if they don't have a computer or internet access at home? Oh, that's a great question, Maria. All Garden Grove schools have devices or computers for every student. Some students take their devices home and some students leave their devices at school. Most students use a Chromebook as their learning device, but some students, especially in our elementary schools, use iPads. In addition, schools have hotspots available to check out to students if their home does not have internet access. Parents can contact their child's school to find out more information about hotspots if their home does not have internet access. Esa es muy buena pregunta, María. Todas las escuelas del distrito tienen dispositivos o computadoras para cada alumno. Algunos alumnos se llevan su dispositivo a la casa y algunos los dejan en escuela. La mayoría de los alumnos usan Chromebooks como sus dispositivos de aprendizaje, pero algunos, especialmente los que están en primaria, usan iPads. Adicionalmente, las escuelas tienen puntos de acceso Wi-Fi disponibles para prestar a los alumnos que no tienen acceso al Internet en casa. Los padres de familia pueden ponerse en contacto con la escuela de sus hijos para obtener más información sobre los puntos de acceso Wi-Fi si es que no tienen acceso al Internet en casa. ¿Y cómo se utiliza la tecnología para la instrucción en los salones de clases del distrito? ¿Qué son los sitios web o aplicaciones que utilizan más los maestros y los alumnos en el salón de clases? ¿Y qué tanto tan seguido lo usan? So how is technology being utilized, or has it been used for instruction in the GGUSD classrooms? You guys have this and person on the table. Which websites or applications do teachers and students use the most in the classroom, or how often, and how often? Yeah, no problem, Maria. Garden Grove schools are using a variety of devices, iPads, Google Chromebooks, laptops, as well as desktop computers for teachers and students to access different programs and software. All students have access to what's known as IXL, English and Math, which provides students extra practice in these subjects. The program is adaptive, meaning that it learns students' strengths and weaknesses in these subjects and provides students personalized practice problems to help students master grade level standards in English as well as in math. Additionally, elementary students can access over 40,000 online high-interest books through the district-supplied subscription to EPIC. Teachers use Google Classroom and Seesaw as their online classrooms, so students engage with learning inside as well as outside of the classroom. Students routinely use digital tools such as Google Docs to not only create written projects, but also to collaborate in real time with their teacher as well as their classmates through the writing process. Additionally, the websites or apps that are being used in classrooms will vary based on what standards are being taught. So if parents have any questions, they can contact their child's school for additional information. Las escuelas del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove están utilizando una variedad de dispositivos, iPads, Google Chromebooks, computadoras portátiles y computadoras de sobremesa para que los maestros y alumnos accedan a diferentes programas y software. Todos los alumnos tienen acceso a iExcel English and Math, o Inglés y Matemáticas, el cual proporciona a los alumnos ayuda adicional en estas materias. El programa es adaptivo, lo cual significa que aprende los puntos fuertes y débiles de los alumnos en estas materias y les proporciona problemas de práctica personalizados para ayudarles a dominar las normas académicas del nivel de grado en inglés y matemáticas. Además, los alumnos de primaria pueden acceder a más de 40,000 libros de gran interés en línea a través de la suscripción a EPIC suministrada por el distrito. Los maestros utilizan Google Classroom y Seesaw como sus salones de clases en línea para que los alumnos se mantengan cautivados con el aprendizaje dentro y fuera del salón de clases. Los alumnos rutinariamente utilizan herramientas digitales, tal como Google Docs, no solo para crear proyectos escritos, sino también para colaborar en tiempo real con su maestro y compañeros de clase a través del proceso de escritura. Los sitios web o aplicaciones que utilizan el salón de clases variarán según las normas académicas que se enseñan. Así que si los padres de familia tienen preguntas, pueden ponerse en contacto con la escuela de sus hijos y pedir hablar con los maestros. Here are some additional examples of the different digital programs that students and teachers use. Teachers are using an interactive presentation platform called Pear Deck, which allows them to monitor students' learning while presenting content to students. Pear Deck is highly engaging and interactive. Students love using it with their teachers. Teachers in grades TK through 6 are also using Seesaw, which is an online interactive class journal. Students and teachers can post materials, learning activities, as well as announcements in the class journal. Seesaw's creative tools allow students to annotate images, as well as text and even web pages to demonstrate their learning, which is happening in their classes. Parents can download the Seesaw Family app and also connect to their child's Seesaw classroom. Teachers are using a program called GoGuardian. It allows teachers to direct students to the correct websites as well as resources they use while online. This product also supports keeping students safe while they're online. English learner students in grades TK through 6 use a program called Imagine Language and Literacy to build their academic English skills. The platform is adaptive, providing students targeted activities personalized to their learning needs. The program supports 15 different languages, including Spanish, Vietnamese, Korean, as well as Arabic. Aquí están algunos ejemplos adicionales de los diferentes programas digitales que los alumnos y maestros utilizan. Los maestros están usando una plataforma de presentación interactiva llamada Pear Deck, que les permite monitorear el aprendizaje del alumno y a la misma vez presentar el contenido. Pear Deck es altamente cautivador e interactivo y a los alumnos les encanta usarlo con sus maestros. Los maestros de kinder de transición al sexto grado también están usando Seesaw, un diario interactivo en línea de la clase. Los alumnos y maestros pueden publicar material, actividades de aprendizaje y anuncios en el diario de la clase. Las herramientas creativas de Seesaw permiten a los alumnos hacer anotaciones en las imágenes, textos y hasta en las páginas web para demostrar el aprendizaje que ocurre en su salón de clase. Los padres de familia pueden descargar la aplicación familiar CISA y conectarse también al salón de clase de sus hijos a través de CISA. Los maestros también están usando un programa llamado Go Guardian, que les permite a los maestros dirigir a los alumnos a los recursos y sitios web correctos mientras están en línea. Ese producto también apoya al que los alumnos se mantengan seguros mientras están en línea. Los alumnos de inglés de kinder de transición al sexto grado utilizan un programa llamado Imagine Learning and Literacy para desarrollar sus habilidades académicas en inglés. La plataforma es adaptiva, proporcionando a los alumnos actividades específicas y personalizadas en función de sus necesidades lingüísticas. El programa es compatible con 15 idiomas diferentes, incluyendo el español, vietnamita, coreano y el árabe. In addition, many schools offer opportunities for students to learn 21st century skills such as coding. At our TK6 schools, students not only have opportunities to learn about coding, but also about robotics using the very popular Dash and Dot robotics, as well as the Lego Spike robotics kits. Later in our secondary schools, students can take courses and follow career and technical pathways to build upon the technology skills and interests they had in elementary school. Career and technical pathways include engineering and product design, health science and medical technology, as well as cybersecurity. Our focus on technology not only helps students master content standards, but supports students in developing the 21st century skills of creativity and innovation, critical thinking and problem solving, literacy skills, as well as life skills. Además, muchas escuelas ofrecen oportunidades para que los alumnos aprendan habilidades del siglo XXI, como la codificación. En nuestras escuelas de kinder de transición a sexto grado, los alumnos no solo tienen la oportunidad de aprender sobre la codificación, sino también sobre robótica con los populares robots Dash y Dot y los kits robóticos de Lego Spike. Después, en nuestras escuelas secundarias, los alumnos pueden tomar cursos y seguir los caminos de educación técnica y de carreras para desarrollar las habilidades y los intereses tecnológicos que tenían en escuela primaria. Los caminos de educación técnica y de carreras incluyen la ingeniería, diseño de productos, ciencias de la salud y tecnología médica y seguridad cibernética. Nuestro enfoque en la tecnología no solo ayuda a los alumnos a dominar las normas de componentes académicos, sino también a que los alumnos desarrollen las habilidades del siglo XXI, que son creatividad e innovación, pensamiento crítico y resolución de problemas, habilidades en alfabetización y habilidades para la vida. Muchos de nuestros alumnos y padres de familia usan el internet para las investigaciones, actividades sociales, comunicación y para divertirse. ¿Tienes consejos, John, para la seguridad en línea? So many of our students and parents are using the internet for research, social activities, communication, or just for fun. That's a great question, Maria. Online safety is very important to our school district. That is why we have a closed network, so students, while using a district-issued Chromebook or iPad, are prevented from viewing harmful content and interacting with strangers online. Internet safety is a topic that is also discussed throughout the school year by students' teachers. This year, we partnered with Cyber Safety Cop to provide grades 4 through 6 cyber safety assemblies. These assemblies were conducted last year at all secondary schools, and this year the secondary schools are learning about the harmful effects of vaping, marijuana, as well as fentanyl, along with the substances being linked to purchase and promotion online through social media apps. Here's some tips for parents. These tips include parents should tell them if they see something on their computer screen or device that makes them feel sad, scared, or confused, that the student will turn off the screen or close their laptop. Then the student will tell a trusted adult if anything makes them feel sad, scared, or confused. Additionally, students should be told, I will ask my trusted adult before sharing information like my name, address, and phone number, and I will not meet face-to-face with anyone from the internet. Here are some additional tips for parents when talking about online safety, especially with older students. Don't allow strangers into your digital world. Students approve complete strangers to view their social media profiles and share personal information with complete strangers, like their name, where they live, where they go to school, pictures of them and their friends, and what they're doing. Additionally, mean, rude, and threatening messages have real-world consequences. And if somebody sends a hurtful message to a student, they should do the following. Don't respond. Take a screenshot. Ask a trusted adult for help. Block the user and report them to the social media site. We want to make sure our students understand that to use social media for good. What you post online can last forever. Remind students, posting images about positive activities like sports, art, charity work can make you shine to schools and future employers. Also, standing up against bullying can help others and make you look good too. For students that are on social media sites like Instagram, TikTok, and Snapchat, parents should remind students that once something is posted to the internet, it is a permanent reflection on them. Posting inappropriate comments or pictures could jeopardize students' chances of getting into colleges or even obtaining a future job. Es muy buena pregunta, María. La seguridad en línea es muy importante para el distrito. Y es por eso que tenemos una red cerrada, para que los alumnos que usan un Chromebook o iPad proporcionada por el distrito no puedan ver contenido dañino e interactuar con extraños en línea. La seguridad en línea es un tema del cual también se habla a lo largo del año escolar por parte de los maestros. Este año nos hemos asociado con Cyber Safety Cup para proporcionar asambleas sobre la seguridad cibernética a los alumnos de cuarto a sexto grado. Estas asambleas se realizaron el año pasado en todas las escuelas intermedias y secundarias. Y este año, las escuelas intermedias y secundarias están aprendiendo sobre los efectos dañinos del uso de los cigarrillos electrónicos o vaping, la marihuana y el fentanilo, además de que estas sustancias están vinculadas a la compra y promoción en línea a través de las aplicaciones de las redes sociales. Algunos ejemplos de consejos proporcionados a los alumnos más jóvenes incluyen: si veo algo en mi computadora o dispositivo que me hace sentir triste, asustado o confundido, apagaré la pantalla o cerraré mi computadora portátil. Le diré a mi adulto de confianza si algo me hace sentir triste, asustado o confundido. Además, se les debería decir a los alumnos que le pregunten a su adulto de confianza antes de compartir información como su nombre, dirección y número de teléfono, y que no se encontrarán cara a cara con cualquiera que conozcan a través del internet. Aquí hay algunos consejos adicionales para los padres de familia cuando hablen sobre la seguridad en línea, especialmente con los alumnos mayores. No permitas a extraños en tu mundo digital. Los alumnos aprueban que extraños completos vean sus perfiles de redes sociales y comparten información personal con ellos, tal como su nombre, dónde viven, a qué escuela asisten, fotos de ellos y de sus amigos y qué están haciendo. Además, los mensajes crueles, groseros y amenazantes tienen consecuencias en el mundo real. Y si alguien les manda un mensaje hiriente, deben hacer lo siguiente: no responder, tomen una captura de pantalla, pidan la ayuda a su adulto de confianza, bloquéenlo y hay que reportarlo al sitio web de la red social. También queremos que los estudiantes usen las redes sociales para el bien. Lo que publican en línea puede durar para siempre. Publicar imágenes sobre actividades positivas como los deportes, el arte y obras de caridad puede hacerlos brillar a las escuelas y futuros empleadores. Además, oponerse al acoso puede ayudar a los demás y hacerlos lucir bien también. Para los alumnos que se encuentran ya en sitios de redes sociales como Instagram, TikTok y Snapchat, sus padres deben recordarles que una vez que se publique algo en línea, se trata de una reflexión permanente sobre ellos. Publicar comentarios o imágenes inapropiadas podría poner en peligro las posibilidades de los alumnos de ingresar a la universidad o de obtener un trabajo en el futuro. You know, Maria, the most important tip I would give parents is to talk with their children about what they're using the internet for. Searching for information on the internet together is a great way to keep their children safe. If students are using a device issued from the school district, then the types of websites that they can visit will be filtered, which means the dangerous and inappropriate websites are automatically blocked. This is the same filtering of websites that we use on our district internet connected network. This is another layer of added safety we provide to families when students use a Garden Grove issued device at home. Additionally, students are provided a district issued digital account, and when they are logged into their district account, additional safeguards are in place to keep students safe while online. Parents can learn more about online safety and responsible student behavior by visiting the Garden Grove website at ggusd.us. There will be online safety presentations, and additionally, parents can learn more about online safety by visiting commonsensemedia.org. This website has many articles, videos, as well as tips that parents can use to keep their children safe and productive when using technology. El consejo más importante que les daría a los padres es que hablen con sus hijos sobre para qué usan el internet. Buscar información juntos en el internet es una excelente manera de mantener seguro a su hijo. Si sus alumnos están usando dispositivos que se les dieron en la escuela, las páginas a las que pueden acceder serán filtradas, lo cual significa que páginas peligrosas o inapropiadas están bloqueadas automáticamente. Este es el mismo filtro de páginas web que usamos en nuestra red del distrito. Esta es simplemente otra capa de seguridad que proporcionamos a las familias cuando los alumnos usan un dispositivo del distrito en casa. Adicionalmente, a los alumnos se les proporciona una cuenta digital emitida por el distrito, y cuando ingresan a su cuenta del distrito, se proporcionan seguros adicionales para mantener a los alumnos seguros mientras están en línea. Los padres de familia pueden aprender más sobre la seguridad en línea y el comportamiento responsable de los alumnos visitando el sitio web del distrito en ggusd.us para ver videos de presentaciones sobre la seguridad. Los padres también pueden visitar la página commonsensemedia.org, la cual contiene muchos artículos, videos y consejos que los padres pueden utilizar para mantener a sus hijos seguros y productivos mientras estén usando la tecnología. Gracias, John. Todos los consejos son muy útiles para nuestras familias y nuestros padres. ¿Por qué no nos tomamos un breve descanso antes de continuar con nuestro programa de radio? Recuerden que para cualquier pregunta sobre la tecnología en la educación, llámenos al 714-663-6084. Thank you, John. All these tips are very helpful to our families, to our parents. Let's take another quick break before we continue with our show. No se vaya y no le cambie. En un momento regresamos con nuestro programa Los Jóvenes y la Educación. Destello de estrella, que brille, que brilla desde lejos. Esa luz que alumbra y guía mi destino en medio del bosque y del frío. Yo busco respuestas a preguntas que aún no entiendo. Y busco respuestas a preguntas que aún no entiendo. ¿De dónde venimos y para dónde vamos? ¿Cuál es el camino que yo sigo? Gracias por seguir sintonizándose a Radio Santa Ana. Seguimos con John Marsh, director del Departamento de Tecnología de Instrucción del GGUSD. Y dando que los alumnos usan la tecnología de manera regular en la escuela y en casa, ¿qué pueden hacer los padres de familia que no tienen conocimiento tecnológicos para apoyar a sus hijos con el aprendizaje en línea? Many students, or with all students, using technology on a regular basis in school and at home, what can parents who are not so tech savvy do to support their children with online learning? Great question, Maria. Our Garden Grove website offers many online resources for our parents to assist them in navigating the online platforms that their students are utilizing for learning. Parents can go to the ggusd.us website, and under the parent and tab, look for parent help with online learning. There they'll find an overview of digital tools such as Google Classroom, Seesaw, as well as ClassLink. Muy buena pregunta, María. Nuestro sitio web del distrito ofrece una gran cantidad de recursos en línea para que nuestros padres de familia les ayuden a navegar a sus hijos por las plataformas en línea que están utilizando en el aprendizaje. Los padres de familia pueden entrar a nuestro sitio web en ggusd.us y bajo padres o parent y ayuda para padres de familia con el aprendizaje en línea o parent help with online learning, encontrarán una visión general de herramientas en línea, tal como Google Classroom, Seesaw, ClassLink. Bueno, y muchos padres de familia compran teléfonos celulares para mantener a sus hijos seguros, ¿verdad? ¿Cuáles son algunas aplicaciones que los niños pueden usar en sus teléfonos celulares? So many parents buy cell phones to keep their children safe. What are some applications that kids could use on their cell phones? Oh, this is a very important question, Maria. Thank you for asking it. There are numerous applications that are available for kids that can nurture their learning. However, we suggest that parents are vigilant on any application that their students download. We recommend educational applications such as Duolingual, Kahoot, iXL, Khan Academy, To-Do Math, as a few examples. Parents can find recommendations on age-appropriate cell phone applications on the commonsensemedia.org website. Additionally, Cyber Safety Cop recommends using the Bark app, which is a parental control app powered by secure advanced machine learning algorithms that proactively detect and alert parents to common online dangers and provides recommendations how to discuss and address them with their students as a family by monitoring text messages, YouTube, emails, as well as 24 plus additional social networks for potentially harmful concerns such as cyberbullying, self-harm, violence, sexual predators, and more. You can read more about BARC at cybersafetycop.com. Additionally, the district as well as schools are using the Stop It app. It's an online anonymous reporting system that is designed to deter bullying, discrimination, and other inappropriate or unsafe behaviors. Students and families can use Stop It to make anonymous reports through the Stop It mobile app, website, or via phone with the 24/7 Incident Response Center. They can also submit photo or video evidence. They can alert the school administrators to any issues early before they escalate so the school can intervene. Additionally, the Stop It app allows families to connect immediately via text with certified mental health counselors through their crisis text line located within the app. Es una pregunta muy importante, María. Gracias por hacerla. Hay numerosas aplicaciones disponibles para los niños que pueden fomentar su aprendizaje. Sin embargo, sugerimos que los padres estén atentos a cualquier aplicación que descarguen sus hijos. Recomendamos aplicaciones educativas tal como Duolingo, Kahoot, iXL, Khan Academy y Todo Math, entre otras. Los padres de familia pueden encontrar recomendaciones de aplicaciones apropiadas para cada edad en la página web commonsensemedia.org. Cyber Safety Cop recomienda usar la aplicación BARC, que es una aplicación de control parental impulsada por algoritmos de aprendizaje automático avanzados y seguros que detectan y alertan proactivamente sobre peligros comunes en línea y brinda recomendaciones sobre cómo discutirlos y abordarlos como familia. La aplicación monitorea mensajes de texto, YouTube, correos electrónicos y más de 24 redes sociales diferentes en busca de posibles problemas de seguridad como el ciberacoso, autolesiones, violencia, depredadores sexuales y más. Pueden leer más sobre BARC en cybersafetycop.com. Además, el distrito y las escuelas están utilizando Stop It, un sistema en línea para hacer informes anónimos que está diseñado para disuadir el acoso, o sea, bullying, discriminación y otros tipos de comportamientos inapropiados o inseguros. Los alumnos y las familias pueden utilizar Stop It para hacer informes anónimos por medio de la aplicación móvil Stop It, el sitio web o llamando por teléfono al Centro de Respuestas a Incidentes, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También pueden enviar evidencia de fotografías o videos. Pueden alertar rápidamente a los administradores escolares acerca de los problemas antes de que estos se intensifiquen. Y también pueden comunicarse inmediatamente con consejeros especializados en la salud mental por medio de un mensaje de texto a la línea de mensajes de texto para casos de crisis que se encuentra en la aplicación. ¿Y cuando a quién deben de contactar los padres de familia para obtener asistencia tecnológica? So when parents need assistance with technology, who should parents contact? That's a great question. Students and parents may contact their child's school for technology support, as well as the GGUSD help desk at athomehelpdesk@ggusd.us. De nuevo, otra buena pregunta. Los alumnos y padres de familia pueden contactar a la escuela de su hijo para apoyo tecnológico y también al servicio de asistencia del distrito en athomehelpdesk@ggusd.us. Esto se deletrea athomehelpdesk@ggusd.us. Gracias, John. Nos vamos a tomar un descanso antes de continuar.